La unción de la cabeza se hacía con el recipiente directamente, sin hacer cruces ni nada por el estilo. Simplemente Moisés derramó el óleo sobre la cabeza de Aarón. Y posteriormente va a sacrificar el sacrificio por el pecado, un novillo. Antes, Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, que era víctima del pecado. En ese gesto de imponer la mano sobre la cabeza del novillo, era como transmitir los pecados a ese ser para después sacrificarlo. Era el modo de purificarse. Es como si con ese gesto se quisiera simbolizar que uno transmitía, echaba de uno mismo el pecado a ese ser y lo quemaba, quemando con el novillo el pecado sobre el altar de Dios. No hace falta explicar aquí también el simbolismo con Cristo que lleva sobre sí nuestros pecados y nos redime. Entonces, habrá tres sacrificios en la investidura del sacerdote. Primero el novillo para el sacrificio por el pecado. Posteriormente, el carnero del holocausto. Y finalmente, el carnero del sacrificio de investidura. También en esto hay un símbolo. Primero, sacrificamos para purificarnos del pecado. Después, el holocausto de alabanza a Dios, en que se quemaba todo. Y por último, hay otro sacrificio más, que es el específico del sacerdote. Tres sacrificios había en la investidura del sacerdote. Y además, cada uno de esos sacrificios había que hacerlo de un modo determinado. Había que imponer primero las manos sobre la cabeza, después inmolarlo, después rociar con la sangre todos los lados del altar, descuartizarlo, quemar la cabeza, los trozos, la grasa, y después lavar en agua las entrañas y las patas. Es curioso. Otra vez vuelve a insistir en la necesidad de purificación. Incluso, fijaos, dentro del sacrificio, lo cual es curioso, esta incidencia del Señor en la purificación, porque lavar siempre es símbolo de purificación. Y aquí, después de que ha sido inmolado, sin embargo, se vuelve a lavar en agua las entrañas y las patas, dice el versículo 21. Las entrañas del ser humano que se dedica a Dios tienen que ser lavadas con el arrepentimiento, y aquí las patas son símbolo de los pies, que siempre hay pecados veniales que lo ensucian. Por eso San Pedro tuvo que dejarse lavar los pies. Ya se había lavado de todo, es decir, no tenía pecados mortales, pero incluso justo antes tuvo que ser lavado. Después de que se hiciera todo esto, hay una cosa muy curiosa, y es que tomando parte de la sangre del último sacrificio, el de la investidura, unta con esa sangre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Yo aquí creo que se simboliza en la oreja que debemos escuchar a Dios. En el pulgar de su mano derecha, la mano que ha de tomar la Eucaristía, el dedo que va a tomar la Eucaristía. Y en el pie se simboliza, yo creo, el apóstol que anda por los caminos de Dios anunciando a Jesús. Y es ungido con la sangre del carnero. También el verdadero apóstol de Dios, el sacerdote, debe estar ungido con esa sangre que Jesús derramó en la cruz. Después, el siguiente paso, podríamos decir que es el octavo en cierto modo, es que se saca del canastillo de los ácimos un panácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra untada. Aquí la Eucaristía aparece clarísima. Incluso cuando dice amasada con aceite, el aceite es símbolo de la unción, de la sacralidad. ¿Y qué se hace con esa torta? Pues se pone, se quema sobre el altar. Los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Y antes de nada, lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito del balanceo ante Yahvé. Después es cuando se toma y se quema sobre el altar, encima del holocausto. La Eucaristía encima del holocausto del propio sacerdote. Este es el símbolo que yo creo que hay aquí. Después se vuelve a hacer el rito del balanceo ante Yahvé con el pecho. El pecho que era del carnero de la investidura. El pecho es donde está el corazón. También el corazón debe ponerse ante Dios. Sacrificarse ante Dios. Inmolarlo ante Dios. Ninguna cosa debe habitar en el corazón del sacerdote sino que no sea Dios. Debe entregarse totalmente a Él. Después toma el óleo de la unción y la sangre que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Vuelve a insistir en lo sagradas que son las vestiduras del sacerdote, las vestiduras sacrificiales. Insistimos una vez más que el sacerdote revestido de sus ornamentos sagrados es algo muy importante. Claro, los ornamentos tienen que ser bellos. Si los ornamentos no tienen ninguna belleza ni sacralidad, que los hay algunos que expresamente parecen como que quieren renunciar a toda sacralidad y ser una cosa más, eso no inspira nada, claro. Los ornamentos feos y horribles, lo que tiene que hacer un párroco cuando llega a su parroquia es meterlos en un baúl y pasados 100 años quemarlos, porque seguirán valiendo nada. No valieron nada cuando se hicieron y siguen sin valer nada. Las casullas, las estolas, tienen que ser bellas, bonitas y mostrar la sacralidad. Hay, insisto, casullas y estolas que ellas mismas pretenden ser una prenda más. Yo las he visto algunas que esto que estoy diciendo con palabras queda claro. Y eso vino porque se perdió el carácter sacro del sacerdocio durante unos años y todavía quedan en muchas sacristías vestiduras que son pues de épocas ya más bien pretéritas. Pretéritas pero recientes. Después hará, después de ungirles con el óleo y la sangre de nuevo, veamos que hay una segunda unción, y esta vez juntas, ya lo único que les dice Moisés es que la carne han de cocerla a la entrada de la tienda del encuentro y comerla allí mismo. Símbolo de la carne de Cristo, que se come en el mismo templo. Y después, las sobras del sacrificio que se ha hecho, las quemaréis. No debe haber sobras. En el sacerdocio no debe haber sobras. Uno debe entregarse enteramente. Yo mismo que escribo estas palabras, ojalá que me entregara todavía más. No debe haber sobras. Todo se debe quemar, tal como dice aquí, sobre el altar. No. El sacerdote no puede reservarse nada para sí mismo. Su tiempo, sus ilusiones, su corazón, todo debe ser para Dios desde el día en que se ha consagrado. Y la última cosa, el duodécimo paso, y con lo cual ya se acaba totalmente la investidura, De hecho, los ritos ya han acabado aquí. Sin embargo, dice una cosa más, y es que les dice Moisés a Aarón y a sus hijos: y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra investidura, porque 7 días durará vuestra investidura. Esto es muy interesante. Después de haber hecho todos los ritos, les dice: durante 7 días está continuamente junto a la entrada de esta tienda. Es curioso, el sacerdote tiene que estar en el templo de Dios. El sacerdote tiene que estar en el templo de Dios. Yo personalmente hago mi oración mental en la iglesia. Rezo el breviario en la iglesia. Trato de hacer todo lo que puedo en la iglesia. Porque yo debo ser un habitante del templo de Dios. E incluso tratar de pasar el mayor tiempo posible en la morada de Dios. Esto es lo que yo creo que está simbolizado con esta orden. Y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de 7 días. Ya habían acabado los ritos. Sin embargo, la investidura no se daba por completada hasta que se cumpliera este último requisito, ya sin ritos. Y dice una cosa más la Biblia. Yahvé ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para hacer expiación por vosotros. Esto es quizás de las cosas en las que más incide en esta investidura, la expiación. El sacrificio, la expiación, la gloria de Dios. Y entonces Aarón y ese pequeño grupo de hijos de Aarón ya eran los sacerdotes de Yahvé para siempre. No habían recibido esta investidura del pueblo, de un poder democrático, sino de Dios. Dios así se lo había dicho a Yahvé, y de Dios habían recibido la investidura. Lo mismo sucede en la iglesia. El sacerdote no es alguien que ha recibido eso del pueblo fiel, sino directamente de Dios. Y una vez que se han hecho estos ritos en el Antiguo Testamento, o los ritos que se han hecho sobre mí cuando se me ordenó, pues mis oficios religiosos en el altar son oficios sagrados, totalmente distintos de los que puede hacer un laico cristiano, por santo que sea. Un laico cristiano, por santo que sea, no va a realizar las acciones sagradas que yo realizo cuando digo misa, o cuando hago otras acciones sagradas en otro tipo de sacramentos. Incluso en cosas que puede hacer un laico, no es lo mismo cuando lo hace un sacerdote. Hemos de pensar que cuando, por ejemplo, un laico en peligro de muerte bautiza a un niño, ciertamente el niño queda bautizado totalmente. Sin embargo, cuando el sacerdote realiza todos los ritos del ritual del bautismo, una serie de gracias especiales vienen sobre ese niño. Y si pudiéramos ver el mundo invisible, veríamos que estamos ejerciendo unos ritos que tienen un poder inmenso y que sale como un incienso, como una luz hacia Dios. Pues nada más. He querido reflexionar sobre este capítulo 8 del Levítico, porque Dios quiso que esta parte de la Biblia quedara consignada para siempre, porque hay una verdadera lección. ¿Qué digo una lección? Muchas lecciones para todos aquellos que continuamos ese sacerdocio solamente que consumado, mucho mejor, mucho más sagrado y mucho más importante que el que realizaron Leví, Aarón, Zacarías. Tenemos los sacerdotes que ser muy agradecidos por esto y llevarlo a la oración para hacernos conscientes de qué tesoro tan grande llevamos en nuestro pecho, en nuestras manos. ¡Qué tesoro tan grande! El Levítico debería ser un libro de misterios que meditar en nuestra vida sacerdotal. Cuando se entiende bien el Levítico, es cuando se puede profundizar en la Carta a los Hebreos. Y en el Levítico y en la Carta a los Hebreos hay una explicación profunda, verdaderamente un abismo de ciencia que nos dice Jesús mismo a través de Moisés cuando se escribió el Levítico y de San Pablo cuando escribió la Carta a los Hebreos. Lo que Jesús nos hubiera querido decir a los sacerdotes sobre el don que nos había dado, nos lo dice en estos dos libros que se complementan del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchas más cosas nos hubiera querido decir Jesús en los Evangelios a los sacerdotes, pero las puso ocultas en estas palabras, en estas páginas sagradas, para que profundizáramos nosotros en ellas. Y lo que acabo de decir, aunque va referido a los sacerdotes, que se lo apliquen en la medida en que pueden los laicos. También son sacerdotes en un rango inferior, con menos poderes, con un sacerdocio que ciertamente dista mucho del sacerdocio del sacramento del orden. Sin embargo, también el laico, sintiéndose sacerdote, puede ir aplicando todos y cada uno de los pasos que he dicho aquí, porque también él ofrece sacrificios a Yahvé en su corazón. También él, a través del sacerdote, ofrece en el altar, en la Eucaristía, el cordero degollado al Padre. También él ejerce el sacerdocio de esa manera inferior, pero real, real. Y piensa el laico que ha sido ungido también en el bautismo y en la confirmación, piense que Leví o Aarón nunca consagraron el cuerpo de Cristo, nunca, ni hicieron otros muchos sacramentos, nunca. Sin embargo, el laico cristiano, cuando está en la Sagrada Misa, sí que puede ofrecer al Padre el Cordero detrás de cuyas veladuras está Yahvé, el mismo Yahvé que honraban ellos aquí en el desierto y después en Jerusalén. Dios ofreciéndose a Dios, el Hijo al Padre. Eso es lo que ofrece cualquier laico que devotamente, en silencio, con perfecta concentración, está honrando a Dios en cada uno de los ritos de la misa. También para él, la meditación del capítulo 8 del Levítico puede ser de utilidad. Nada más, cosas verdaderamente grandiosas hay sobre la tierra en el sacerdocio. Que laicos y sacerdotes honremos el sacerdocio, porque honrando el sacerdocio honramos a Dios.